Las 6:10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Voy a mandar un abrazo a Óscar Campillo, que está dejando, fíjate, Herrera, buenos días. Es un ponedor que está viniendo de la Axarquía malagueña y está dejando aguacates y mangos en Mercamadrid. ¿Tú sabes lo rico que puede estar eso, por favor? Sí, porque soy muy aficionado a las dos cosas, al aguacate y al mango. Y a la sobrasada, ¿eh? También. También, hombre, por favor. Sobrasada por encima de todo. Qué barbaridad. Oye, ¿qué sabemos de los briosos? ¿Les sigues viendo? A los briosos no les veo porque no estoy en San Lugar estos días. Uh-huh. Pero Alberto sí, Alberto Herrera sí es muy, muy, muy, muy de brioso, uh-huh. Muy del mercado de San Lugar, ¿sabes? Una maravilla. Bueno, Herrera, hoy vamos a felicitar, es que parece mentira, he tenido que mirar tres veces que no haya fallecido, porque es que tiene 86 años ya. Hoy estamos de cumpleaños del gran Jerry Lee Lewis. Le llamaban el asesino, The Killer. Era un chungo que lo veas. Tiene un historial fantástico. Cuando se cabreaba, destrozaba los pianos. O sea, hay que tener mala leche y cargarse tu propio instrumento, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, oye, mira, que este hombre hizo un cambio en su trayectoria musical. Le empezó a dar primero al country, luego se pasó al rock and roll, lo fue combinando y al final, oye, que llegaron a decir que iba a ser el que sustituyese, el que siguiera la sucesión, ni más ni menos que a Elvis Presley. Sí, yo tengo una entrevista grabada con él en televisión. ¿Dónde? Sí, con Jerry Lee Lewis en, uh-huh. en un programa de sábado por ¿sí? la noche, lo trajo Pío Núñez. Oh. Y la verdad fue. Hombre, estuvo tranquilo ese día, ¿eh? No rompió nada, ¿no? No. No, es que estos artistas que van montando el pollo por donde van pasando, ¿sabes quién me hizo eso a mí? Fíjate, estaba yo en los 40 principales. Eros Ramazzotti. Montaba también unos pifostios en las redacciones de las radios que no veas, ¿eh? Ah, ¿sí? ¿Y eso? Pues porque yo qué sé, vendría nervioso, a lo mejor venía un poco contento. Pero que... Tío, venía cansado, venía cabreado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué hago yo aquí? Sí. El tío, en el pasillo de los 40, cuando te diriges hacia la zona de la terraza, ¿sí? había un extintor. Uh-huh. ¿Y qué es lo que hizo? Pues descolgó el extintor y empezó a abrirlo allí. Para darle una zapatilla en la cabeza. ¿Tú te crees? Tonto polla. Un artista que viene a promocionar su disco y que hables bien de él y te hace eso. Es impresionante. Bueno, 86 años cumple hoy este hombre, Jerry Lee Lewis, que además tuvo la suerte de participar en lo que denominaron como la sesión del millón de dólares. Estuvo cantando con Roy Orbison, con Elvis Presley, con Johnny Cash. Uh-huh. Y cuando alguien consigue eso, tiene que ser una barbaridad, ¿eh? Uh-huh. Hombre, sobre todo porque eres el único que queda vivo de los cuatro. Efectivamente, es el único superviviente de la edad de oro del rock. Uh-huh. Es un tío de los grandes. Y luego, Herrera, seguramente no te suenen, ni te gusten, ni nada. Pero yo me lanzo a la piscina, Herrera, porque me puedo llevar un cobrazo. Pero yo quiero hoy felicitar los años a Mark Farner, que cumple 73 años. Es el vocalista, también guitarrista y el principal compositor de los Grand Funk Railroad. Yo he sido muy de los Grand Funk Railroad, especialmente a través de una canción suya que era el We Are American Band. Mm. Somos una banda americana. Sí. Que te lo aconsejo, yo creo que es el disco, la canción totémica de los Grand Funk. Ah, qué bueno. ¿Cómo has dicho que se llama? We Are an American Band. We Are an American Band, perfecto. Pues We Are an American Band. Uh-huh. ¿Eh? Bueno, la verdad que este Bedtime es otra de las joyas de esta formación, que combinó muy bien los directos, los discos en directos, con las grabaciones de estudio. A mí esta canción me parece un temazo. Qué buena, ¿eh? Y luego quizá la canción más conocida, la más comercial, la canción que por lo menos en España le abrieron las puertas, fue este temazo llamado Some Kind of Wonderful. Sí, pero insisto, es mucho mejor el We're an American Band. Vale, perfecto. Pero lo tienes ahí, búscalo ahí inmediatamente. Es que no tengo... Si me hubiese cortado las uñas, podría manipular esto, pero... A ver, un momento, Herrera. Igual te tengo que quitar 10 segundos de tu programa. Bueno, tampoco, fíjate el problema. Sí, luego tú no tienes las reuniones que tengo yo. A ver... Mira, tenía un poquito de funk, ¿eh? Sí. Esta banda, por eso se llama Grand Funk. Sí, pero sí, vamos, es rock duro, pero tenía un poquito de funk. Le gustaba mucho ese tipo de combinaciones musicales, y le funcionó muy bien, Herrera. A mí, de siempre, yo me acuerdo que el disco de estos tíos me lo compré en la discotienda del Corte Inglés de la Puerta del Sol. Y me acuerdo que tenían portadas divertidas. Les gustaba salir a todos ahí juntos, en masa. Mira, ahí juntándose. Ahí la tienes. Ahí está. Pana, pana, pan. Te habrás preparado el arranque del programa, me imagino, ¿no? No, ¿qué cuento? Bueno, pues, de momento, ¿sabes que la lava del volcán ya ha caído al mar? Ha caído al mar, ha vale. caído ya, ¿vale? Eso por un lado. Luego, hay una cosa que me llama mucho la atención, y es un dinerillo que Monedero le han pagado en Venezuela. Ahí tendrías también que investigar algo. Vale. Eso por ahí. Y luego, la luz sigue imparable, cada vez está más cara. Bien. Y hay posibles piques entre Escribá y la... Pues ya tengo hecho el programa. Ya tengo hecho el programa. ¿Con eso tiras? Ya, con eso tiro. Vale, pues venga, avitas. Escuchas Poniendo las Calles.